cada colectivo les vamos a pedir que nos cuenten en qué momento están, el momento de lucha en que se encuentran, y si hay unas reivindicaciones particulares y cómo se plantean, cómo se encuentran como para asumir la huelga del 8 de marzo y cómo se la plantean. Bueno, un poco empezamos con la presentación de cada una y después vamos viendo, vamos recordando las preguntas y esperamos que surjan también entre todas otras preguntas, ¿no? Tenemos a las compañeras de Sin de Hogar, a las Kelly, a otras y a Putas Libertarias. Contaros que no es una mesa hecha al azar, sino que hemos pensado en compañeras que no tienen, creemos nosotras, el respaldo ni de los grandes sindicatos ni del feminismo blanco. Así que, bueno, no sé, ¿quién quiere comenzar? Presentación del sindicato y el momento de lucha en que están. Y luego pasamos, ¿sí? ¿Te animas? Hola a todas y a todos, gracias por estar acá. Bueno, como dijo la compañera, nosotras somos de Sindillar, Sin de Hogar, un sindicato de mujeres trabajadoras del hogar, mujeres migrantes. ¿Me escuchan? Sí. También, como dijo, somos un sindicato independiente que no funcionamos bajo el alero de los grandes sindicatos. Somos un sindicato feminista también. Somos un sindicato diverso que nos organizamos desde el año 2011. De una manera, por decir un poco, paralela o diferente, que básicamente apuesta por mejoras reales a las problemáticas que presentan todas las compañeras, en su mayoría migrantes y en su mayoría mujeres, que trabajan en el rubro del hogar y del cuidado. También reivindicamos fuertemente el hecho de que no es trabajo doméstico, a nosotras no nos domestican, el trabajo es del hogar y del cuidado, porque implica el cuidar la vida de otros seres completamente dependientes, o de cuidar las casas de las personas que nos pagan por ello, y es muy importante decirlo. Trabajamos para reivindicar el trabajo del hogar y del cuidado porque creemos que es un trabajo fuertemente marginado, fuertemente estereotipado también, y que se cree muchas veces que las mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado solo saben limpiar y cuidar, por ser mujeres, por ser pobres y por ser migrantas. Entonces, nosotras reivindicamos fuertemente en este momento, sacamos un comunicado a nivel estatal entre más de 50 colectivos, organizaciones y entidades de mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado en el Estado español, que básicamente lo que pide es nuestro ingreso inmediato en el régimen de la seguridad social, ya que nosotras estamos en un estado especial, que especial no como algo bueno, sino que especial como una discriminación directamente. Porque nosotras como trabajadoras del hogar y del cuidado no tenemos derechos como los otros trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, el derecho a las bajas maternales, derecho a las prestaciones por enfermedades laborales, derecho al paro, pese a que sobre nosotras también está el desistimiento laboral, que quiere decir la falta de confianza de nuestro empleador o empleadora, que nos echa a la calle por falta de confianza y ya está. Pese a eso, no podemos cobrar el paro. También tenemos unas pensiones indignas, porque no cotizamos por nuestros salarios reales, o sea, recibimos una pensión no contributiva. Cuando se jubilan, muchas compañeras no reciben más de 600 euros, creo que 600 euros como vaya. Y yo no sé quién vive aquí con 600 euros en Barcelona. O sea, estamos en un problema de compañeros que están viviendo en un espacio, porque en verdad aquí es imposible pagar los alquileres. Entonces imagínense qué hacen las personas con una familia con 600 euros. Es imposible. Nosotras entonces, este comunicado es para exigir nuestra incorporación de manera inmediata en el régimen de la seguridad social, porque eso es lo que se nos prometió en el año 2011, en un decreto que sacó Zapatero, que se llama el Real Decreto 1620. Se nos dijo que en enero del 2019 nosotras estaríamos incluidas en el régimen de la seguridad social de manera total. Eso significaba de manera igualitaria a todos los otros trabajadores y trabajadoras. Pero eso no fue así, no pasó, no pasa todavía. El año 2018, el PP, antes de que se aprobara su moción de censura, esto fue en mayo, nos dejó lo que nosotras llamamos un regalito envenenado, que es la enmienda 6777. Probablemente a ninguno le suene, porque es una enmienda que le pusieron un nombre rarísimo para que nadie se acuerde. La enmienda 6777 es una enmienda que básicamente lo que hace es desplazar esta fecha que se había puesto en el año 2011 como fecha límite para entrar al régimen de la seguridad social y tener plenos derechos, como ya les dije, derecho al paro, bajas maternales, jubilación digna, prestaciones por enfermedad, etcétera, hasta el año 2024. Así, de manera arbitraria, solo porque se nos ocurrió, solo porque nos vamos y solo porque no nos interesa darle derecho a un grupo nada menor de 700.000 mujeres. No importa, son un número pequeño. Lo digo en una ironía, sí, por supuesto. Y básicamente nos deja sin ninguna posibilidad apelar. Porque dejan esta enmienda, se aprueba la enmienda y ya está. No pasó nada este 2019. Luego cuando cambian y entra Sánchez, lo que hace básicamente es decir que no puede revocar la enmienda porque ya está aprobada. Y firman una especie de nuevo número de tratado de ley de no sé qué, ya ni me la sé porque me da hasta rabia. Quiere decir que en el 2021 quizá probablemente estemos incluidas en el régimen de la seguridad social. Bueno, hay muchas fechas del 2011 hasta fecha, muchas compañeras han visto crecer a su hijo y bueno, todavía no está en el régimen de la seguridad social y todavía seguimos peleando por esos derechos, porque además no lo estamos esperando, lo estamos peleando y estamos tratando de la manera, en todos los espacios posibles, de visibilizar la problemática que atraviesa a estas mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado, esta problemática que nos atraviesa, como ya dije, a 700.000 mujeres en el Estado español, una problemática no menos grave porque hace que estas mujeres se vean sometidas a situaciones súper precarias, porque no es azaroso que la mayoría de las compañeras que se dedican al hogar, al trabajo del hogar y del cuidado sean compañeras migrantes. Eso no es azar, compañero. Eso es discriminación, eso es racismo, eso es ley de extranjería. No hay otra manera, básicamente, de todas las personas que llegan aquí, de todas las mujeres que se ven obligadas a migrar, más que trabajar en el hogar y en el cuidado. Más que trabajar precaria dentro de un espacio que atraviesa la vida privada de nuestros empleadores y empleadoras, y lo que hace es básicamente someter nuestros derechos a un estado de suerte, y no de derechos, valga la redundancia. O sea, te toca suerte si alguien te trata como una persona con derechos. Y si alguien te trata como una esclava, no tienes a quién ir a reclamarle, porque además eres una persona generalmente, porque ya las personas que conocen la ley de extranjería sabrán que tiene una graciosa fórmula de funcionar, que es obligarnos a estar 3 años aquí, precarizadas, esclavizadas y marginadas de la sociedad. 3 años si es que logras, cuando llegas, empadronarte, que la mayoría de las compañeras no viven en un piso de alquiler, y viven dentro de sus trabajos y básicamente dependen, como ya dije, de la voluntad de su empleador o su empleadora de querer hacer todos esos trámites. Nos parece completamente indigno la situación, nos parece realmente mujeres esclavas del siglo XXI. España además es uno de los países donde la economía del hogar y de los cuidados va en aumento y es uno de los países que más consume cuidados, ¿sí? Por su necesidad, claramente. Y como ya dije, la mayoría de esos trabajos los hacen mujeres migrantas mujeres que no tienen un respaldo familiar, que ahí donde entramos nosotras. Nosotras practicamos lo que llamamos la mimo política, que es la política del mimo, del mimarse, del cuidarse, del apañarse, del acompañarse, porque uno muchas veces aquí se ve no solamente precaria económicamente, yo digo que también nos vemos muy precarias a nivel emocional. Y el no tener una red de repente de compañeras que estén con nosotras, nos hace sentir, no sé, hay veces que de repente parecieran que las cosas no valieran la pena. Después de 7 años organizándose, nos hemos dado cuenta de lo importante que es el mimo, lo importante que es el acompañarse en otros espacios que no sea solamente el político, y bueno, la vida es política completa, así que es el acompañarse en el estoy mal, en el estoy bien, en el estoy sola, en el estoy precaria, y bueno, luchar juntas. Este año, bueno, el año pasado también, y el anteaño pasado también, nosotras hemos decidido empezar a organizarnos, hablando ya de la vaga de mujeres, con colectivos y compañeras como compañeras de Nepal, compañeras de Bangladesh, compañeras de Senegal, que son compañeras, como dijo Claudia, que mayormente se ven marginadas de los espacios de los feminismos blancos, o sea, hay que decirlo. Y porque de repente nuestro mayor problema, creo, es no aceptar la diferencia y no sabernos diferentes, y que no tiene nada de malo esa diferencia. Cuando esa diferencia se mezcla y se entiende que de repente mi condición de mujer blanca, yo no soy mujer blanca, voy a hablar por mujeres blancas, lo siento, es de una situación de privilegio sobre otras mujeres, migrantes en su mayoría, no darse cuenta de eso, creo que es un punto donde generalmente nunca se puede entrar a trabajar juntas. Porque es muy importante sabernos diferentes, pero saber cuáles son los puntos que nos unen también para poder seguir llevando una lucha adelante juntas. También nosotras, hablando de feminismo blanco, nos organizamos en el espacio de la BOM, con ellas sí tenemos un lazo de compañeras, con ellas sí salimos el 8 de marzo, y tratamos también, como ya les dije, no solo tratamos, sino que lo hacemos, de organizarnos con compañeras de Bangladesh, de Nepal y de Senegal. Y bueno, también estamos siempre en contacto con las compañeras Las Kelly, que son compañeras también de luchas ahí muy cercanas, en un rubro no muy diferente y no muy menos, de hecho, igual de precarizado que el nuestro. Y eso, gracias. Hola, buenas noches, soy Vania, bueno, de Las Kellys, y mi compañera Roxana. Bueno, ¿qué les puedo decir yo de Las Kellys? Simplemente que somos camareras de piso que en un momento determinado tocamos fondo y vemos que hemos perdido todos los derechos que nuestras antecesoras habían ganado a pulso. Al ser un colectivo de mujeres y en su mayoría totalmente extranjeras, nos dimos cuenta de que estábamos precarizadas y a la vez estábamos sufriendo una sobreexplotación tremenda, y más que nada el turismo aquí en toda España, ya se sabe, está ganando una bestialidad de dinero y a la inversa está generando pobreza en el sector del trabajo de la hostelería. Cada vez vamos a peor. Y la brecha que se abre es cuando hace que las empresas outsourcing, las subcontratas que se conocen aquí, empiecen a contratar camareras de piso y las lleven ellos. Esto simplemente es para tapar un agujero enorme, porque el empleador, nuestro jefe, nunca deja de estar en contacto en contacto con las camareras de piso. Dado que nosotras hacemos habitaciones, ellos tienen que marcar la línea y ellos nos dicen cómo han de quedar estas, en cuánto tiempo las quieren, marcan todo lo necesario, ¿no? Y de igual manera, pues, nos exigen. La calidad que ellos quieren es enorme, a tal grado que nosotras sobrepasamos el tiempo de trabajo. Se trabajan 8 horas, según lo que marcaba la ley, 8 horas, en un contrato de trabajo normal. Pues, ¿qué pasa? Que estas outsourcing ya no te contratan por 8 horas, sino por 5, por 6 horas, y tú vas a trabajar y te dicen, te voy a hacer un contrato de 5, pero vas a trabajar 8 horas. Y cuando ya te encuentras en el hotel, te encuentras que ya esas 8 horas se han convertido en 10, en 11 o en 12 horas. Y el trabajo que te han dado a desarrollar es una cantidad extensa de habitaciones que es imposible de asumir. Entonces, como no te puedes marchar, porque como estás subcontratada, dependes de estas empresas, te tienes que quedar a la fuerza. Porque si no, al día siguiente te están despidiendo. Si dejas habitaciones, te despiden. Si estás embarazada, te despiden. Si te enfermas, te despiden. Si te caes por accidente en el trabajo, aún así te dan el volante para que vayas a la mutua del trabajo, no del hotel, sino de la empresa outsourcing, y en cuanto pueden, te dan la baja. Muchas compañeras se han encontrado en la calle de baja y haciéndose cargo la seguridad social. No por las 8, 10, 12 horas que estaban trabajando, sino por aquellas 5 horas que habían firmado en ese contrato laboral. Eso es son contratos en fraude de ley que constantemente estamos encontrando y es un sin parar. De allí que las Kellys hicimos en un momento determinado un arreglo, ¿no?, en el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, en donde hemos puesto que la actividad propia de la empresa no se pueda externalizar. Esto teniendo en cuenta a muchos colectivos que también están sufriendo el tema de la subcontratación. La actividad principal de la empresa, en el caso de los hoteles, vendría a ser las que limpian los hoteles, ¿no?, las camareras de piso. Por lo tanto, han de estar en plantilla de hotel. En el caso, por ejemplo, de los que reparten comida, tendrían que estar en plantilla de los dueños de aquellas empresas repartidoras. Y así en cada colectivo. Pero, ¿qué pasa? Que esto está ahora mismo muy, muy tocado, muy, muy manoseado por muchos partidos políticos que no les conviene que esto salga a flote, y en este momento hay encima de la mesa, ¿no?, por decidir y por votación para que salga una ley descafeinada, ¿no?, que no tiene nada que ver con la nuestra, que es un tema de equiparación salarial. La equiparación salarial para nosotras no nos resuelve el problema, porque seguirían existiendo las empresas de subcontratación. Por lo tanto, cada vez estaríamos muchísimas de nosotras fuera de las empresas en sí, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras, si las trabajadoras del Bonpreu vienen y una subcontrata les pone allí, ellas no tendrían ninguna manera de exigir un derecho, ¿no? Como por ejemplo es el de ir al médico. No tendrían el gran poder de sindicarse. Nosotras, en su mayoría, no podemos sindicarnos, porque al estar sindicalizadas te echan del trabajo. Es el caso que le ha sucedido a dos compañeras porque se han sindicado. Nosotras hemos ido caminando a lo largo de estos 2 años y pico y nos hemos convertido de asociación, que seguimos siéndolo, nos hemos convertido en sindicato. Somos sindicato Las Kellys Cataluña. Porque nos hemos visto en muchísimos casos amarradas, atadas de brazos y de manos sin poder hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestros sindicatos, que en su momento tenían que defendernos, no han hecho nada. Y esto no me lo dice nadie, ¿no? Porque hemos ido a tocarle las puertas, hemos hablado con cada secretario general de cada sindicato, les hemos pedido huelga, les hemos pedido que nos apoyen, les hemos pedido cosas que no tienen más que poner su voluntad, y nos han dicho que no a todo. Nos dijeron también, cuando estábamos en el convenio de hostelería, que ellos estaban luchando para que nos subieran el sueldo. Y cuando estuvimos en la reunión con el gremio hostelero, con el presidente del gremio hostelero, nos dijo que el sueldo no había ningún problema, que ya los sindicatos lo sabían, que en ese aspecto no había ningún problema, que ellos lo querían externalizar todo. Entonces, con eso quiere decir que quieren acabar con el sindicalismo aquí en España. Quieren traer un modelo neoliberal o liberal, yo ya no sé cómo calificarlo, ¿no? En donde tú no tengas derechos ni puedas decidir por ti en qué empresa puedas trabajar, sino mendigar. Entonces, ante esto, nosotras hemos ido abriendo secciones sindicales en 4 hoteles. Uno de ellos ha sido el Gran Hotel Central, en el cual hemos hecho una ópera rock el día 1 a las 6 de la tarde, que algunas compañeras estuvieron allí y nos lo pasamos fenomenal, nos lo pasamos pipa, al menos yo me lo pasé pipa. Allí pusimos la sección sindical y a los 8 días estuvieron despedidas nuestra delegada y una compañera luego. A los 8 días de poner la sección sindical, solo por sindicarse. Y este señor es de una familia adinerada de aquí, se llama Pau Guardans, y forma parte también del sector hostelero del Guay, ¿no? Entonces, hemos ido a decirle que la ley existe y que no está por encima de la ley y que vamos a ir hasta el final. Porque la readmisión de una compañera y el hecho ya de que la haya despedido después de 14, 15 años, después de 15 años de trabajo allí, de una relación laboral de 15 años, la despide sin más, sin importarle nada, en plenas Navidades. Esto para nosotros dice mucho, ¿no? Porque esta persona no tiene corazón, esta persona no tiene dignidad, esta persona le importa muy poco el ser humano. Y personas así no pueden estar dirigiendo hoteles. Personas así no pueden estar bien sentaditos y nosotras cruzadas de brazos. Nosotras tenemos que exigir nuestros derechos y enseñarles a esta clase de personas que podemos y que la lucha está en las calles. En este momento nosotras estamos en plena reivindicación, hemos avanzado mucho, hemos recorrido un gran camino, hemos logrado un sello de calidad que precisamente ayer hemos estado en el ayuntamiento reunidos para darle un empujón y empezar a desarrollarlo, porque aprobado está, ¿no? Y es el primer sello que se crea en el Parlamento aquí de Cataluña, en el cual se da solamente a las empresas, a los hoteles que no tengan externalizada la plantilla. O sea que esto es un gran logro y que tiene muy amargados a los hoteleros, pero muy amargados, porque lo hemos visto y en verdad para nosotros ha sido un gran logro. Tenemos muchas compañeras que tienen mucho miedo, no muestran las caras, no quieren salir, pero están afiliadas. Hay pocas que estamos saliendo a la calle hablando y diciendo lo que estamos pasando, pero ellas dan fuerza, dan ayuda. Cuando tenemos que estar todas unidas, pues así estamos. Y bueno, y luchamos por todos los derechos de todas las personas, ¿no? De todos, porque el futuro que estamos creando es un futuro que tenga luz, ¿no? Al menos un futuro en donde exista una sociedad en donde el respeto por los derechos laborales existan y que no haya discriminación por ser mujer y que porque tú desarrolles un trabajo ganes menos que otra persona, ¿no? Que los caballeros también son muy fuertes y sabemos ya las diferencias, pero muchas veces esto genera grandes errores y graves problemas, que nosotros tenemos Kellys también, chicos que desarrollan este trabajo, y ojo, que sufren lo mismo. Un compañero tuvo un desgarro en el vientre también, porque intentó levantar un colchón pesa entre 50 y 70 kilos. Cada vez que levantas la esquina de un colchón, imagínate, solamente con 40 kilos ya estás levantando 10 kilos por esquina. Exactamente. Entonces, el trabajo que hacemos es muy fuerte, muy duro, se tiene mucho estrés porque te van pidiendo las habitaciones inmediatamente. ¿Por qué? Es fácil de explicar. La entrada del turista es a las 12 y la salida del turista es a las 12. ¿Qué pasa? Que cuando ellos están pidiendo su habitación, hay muchísimos clientes que recién están saliendo. Entonces, nosotras tenemos que ir, vamos, como rayos, ¿no? Como locas. Y tenemos solamente 15 minutos para hacer una habitación y 24 minutos para hacer una habitación de salida, o sea, de un cliente que se haya marchado, la encuentres como la encuentres. O sea que también tenemos el problema de las enfermedades musculoesqueléticas y aparte pues las psicológicas. Las musculoesqueléticas teníamos y tenemos ya desde hace mucho tiempo reconocido la del túnel carpiano y hace poco se han reconocido, después de estar luchando, la del codo del tenista que estamos nosotros diciendo y la bursitis, ¿no? Y nos estamos encontrando que en los hospitales, bueno, en el CAP, en las mutuas, no las están reconociendo. Es increíble, nos dicen, esto no está reconocido. Y tú le dices, no, ha salido en el BOE y tal. No, esto no ha salido en el BOE, sino yo lo tendría aquí en el ordenador. Y tú ya te quedas flipando. Dices, ¿cómo puede ser posible que el mismo médico te diga esto? Es increíble. Ahora, tal vez por pacto que hayan hecho en salud, pues nos estamos encontrando muchísimos casos así. Que aunque los hayan aprobado, estas enfermedades, no las están reconociendo. Y de allí estamos pues ya viendo una manera para poder sacar adelante este tema. Bueno, no quiero aburrirlos más, pero ya sabéis que nos podéis encontrar. Ahora nos estamos reuniendo en donde está el colectivo Ronda. Y bueno, ahí estamos los miércoles a partir de las 5:30, a no ser de que tengamos una actividad que también nos sacamos en redes y por redes también. O sea que cualquier cosa, hay dos teléfonos allí, y si sabéis de personas que están sufriendo maltrato psicológico, por favor avisarnos, porque las camareras de piso sufren mucho de esto y hay que ayudarlas para que levanten vuelo. Y otra cosa, que si saben también de camareras que discapacitadas que estén ejerciendo la labor de camareras de piso y estén realizando la misma actividad en 8 horas, como si estuvieras bien, con plena salud, avisar también. Porque tenemos el caso ya de 2 hoteles que están subvencionados, aparte reciben subvención por tener personas discapacitadas. Y resulta que les están obligando a hacer la misma cantidad de habitaciones que una persona que no sufre de ninguna enfermedad, entre comillas, ¿no? Esto es ya lo más vergonzoso. Bueno, pues muchísimas gracias y avisarnos, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Después de estos los comentarios, ¿no?, las realidades de estas mujeres que acaban de hablar, realmente tenemos que reconocer que nos enfrentamos ante un sistema capitalista patriarcal en donde las mujeres realmente valemos lo mismo que un cubo de basura. A las mujeres se nos exige que tenemos que ser buenas madres, ejemplares, que tenemos que ser sacrificadas. Se nos exige que tenemos que hacer multitareas, porque el capitalismo vive de la servidumbre feliz, de esa que durante tantos siglos venimos dando, donde el cuidado es el centro de la vida y recae sobre todas las mujeres. Yo represento un colectivo bastante estigmatizado y criminalizado. Soy trabajadora sexual, puta, prostituta del Raval. Es un colectivo en lucha que hace tiempo que reclama la reivindicación del espacio público, la reivindicación de que somos clase obrera, porque a pesar de que trabajemos con nuestra sexualidad, somos clase obrera. Más allá de la ética moralista, de la ética religiosa, pues hay una realidad que es que vivimos en un sistema capitalista que el trabajar no es una opción, es una obligación. Por lo tanto, en esta regla de tres, nosotros tenemos que tener la capacidad de decir con qué parte de nuestro cuerpo queremos trabajar. Si tenemos la fortuna de tener estudios y podemos realizar trabajos con la intelectuales, trabajaremos con la cabeza. Nuestras compañeras ya lo han dicho, trabajan con su cuerpo, lo que eso produce en ellas es un desgaste a nivel de salud, no solamente física, sino también psicológica. Y luego estamos nosotras, las que trabajamos con nuestra sexualidad. En esta regla de tres, ¿de por qué razón decidimos trabajar con nuestra sexualidad? Por una muy sencilla, porque realmente es donde ganamos dinero, donde encontramos que tenemos el empoderamiento de decidir el cómo, el cuándo y el dónde. Tener realmente la opción, ¿no?, de que asumimos que nosotras parimos, nosotras decidimos. Tenemos que empezar a asumir, nosotras follamos gratis o cobrando, porque es la realidad. El trabajo sexual es algo que está en la sociedad, es algo que, aunque hoy en día una parte del feminismo y una parte de la sociedad y una parte también de la política, ¿no?, de los diferentes partidos políticos están utilizando este próximo 8M, ¿no?, como una excusa para otra vez llevarnos a la casilla de salida, le decimos que no estamos dispuestas a volver a la caverna. Es difícil dar la cara y decir somos putas. El estigma puta nos atraviesa a todas las mujeres, da igual que seamos santas o puras, putas, directamente nos atraviesa a todas, porque cuando decimos no, eres puta. Si vas vestida de tal manera, eres puta. Y si contestas, eres puta. O sea, que da igual si realmente lo somos o no, directamente para la sociedad y para el patriarcado y para la convivencia diaria, las mujeres siempre seremos putas. La diferencia que nosotros venimos reivindicando en este 8M, que vemos que va a ser duro, pero nosotras venimos de experiencias realmente vividas, ¿no? Porque la exclusión, la etiqueta, ¿no? De trabajadora sexual, nosotros, por ejemplo, yo trabajo en la vía pública, estamos muy expuestas, nosotras estamos, todo el mundo tiene derecho a ejercer violencia sobre nosotras. Y muchas veces creen que la violencia es causada por los clientes. Y cuando decimos que no es así, dicen, mienten. Realmente recibimos más violencia a nivel institucional, a nivel jurídico, cuando nos excluye de los femicidios. Nos excluye de los femicidios y de la violencia machista porque considera que al ser puta automáticamente es barra libre para la violencia. Cuando la sociedad nos excluye por el solo el hecho de haber decidido una opción laboral tan legítima como otra, porque ya les repito que el trabajar no es algo que tú busques o desees, ¿no? Es algo que si quieres tener un techo sobre la cabeza y un plato de comida y tener las necesidades cubiertas, estás obligada a trabajar. Y cuando nosotras decidimos hacer el trabajo sexual, lo hacemos sabiendo lo que hacemos. Y cuando hablo de trabajo sexual, hablo de la libertad de decisión. Y pido que por favor no confundamos la trata y el tráfico de las personas, que son dos cosas completamente diferentes. Hay trata y tráfico para prostitución forzada, porque eso de la explotación sexual tendría que haber una dinámica, ¿no? De saber a qué llamamos explotación sexual, ¿no? Pues no es lo mismo que las compañeras están trabajando por un contrato de 5 horas y tengan que trabajar 12 horas, utilizar el término de explotación sexual realmente no es real, ¿no? Porque en cuanto a relaciones sexuales podemos tener 2 o 3, como podemos tener 6 o 7, y podemos estar una semana sin tener ningún cliente. Por lo tanto, realmente lo que se debería decir, y el léxico es muy importante, es prostitución forzada, ¿no? Y que hay personas que están en trata y en esta situación. No olvidemos que la Europa continente ha vivido, y sus 3 pilares básicos de riqueza ha sido el genocidio, el esclavismo y el pirata. O sea, no olvidemos que nosotras que venimos de países donde Europa ha colonizado, ha explotado, nos ha violado, lo tenemos presente. Realmente que pienso yo que la ley de extranjería no debería existir, porque nuestros antepasados, con todo lo que le han saqueado, toda la riqueza que han traído de nuestros continentes, yo creo que la libre circulación a nivel de continentes debería ser absoluta, porque Europa explota, Europa impone su ley, Occidente la impone. Y hay que ser consciente, aunque duela reconocerlo, Europa ha sido genocida y sigue siendo genocida, porque cuando no lo hace aquí, va a terceros países. Por eso nosotras, cuando hablamos de que la sociedad nos quiere excluir, el feminismo nos quiere excluir, que el mundo nos quiere excluir, le diremos que no, que seguiremos manteniéndonos fuerte, porque de nuestra fortaleza depende nuestro futuro, nuestro porvenir, la seguridad nuestra y de nuestra familia, y que detrás de la prostitución, igual que de cualquier clase obrera, de cualquier actividad laboral lícita o ilícita, o más bien sumergida, de economía sumergida, hay esperanza, hay vida y sobre todo hay una necesidad, que es vivir una vida, una sola oportunidad. Y tenemos la obligación de hacer lo posible para mantenernos. Si realmente queremos vivir en un mundo perfecto, en un mundo unicornio, donde todo sea rosado, deberíamos ser honestos y empezar a destruir lo que tenemos, que no es de ahora, el sistema capitalista no es de ahora, las políticas neoliberales no es de ahora, la ley de extranjería no es de ahora. España, el Reino de España, se encuentra hoy en una situación bastante delicada, donde realmente es la la servidumbre del resto de Europa. Los demás países del continente vienen aquí a que los camareros, a que las camareras, ¿no?, sirvan a esos turistas que vienen con dinero a disfrutar del sol de España. O sea que la industria del país, o sea, de España, realmente no ha variado desde que Franco se fue. O sea, han vivido del turismo. Y realmente es una vergüenza que en el siglo XXI, cuando realmente las economías financieras realmente deberían apostar por inversión y desarrollo, porque tenemos nuestra juventud que tiene buenas carreras, que son capaces de conseguir un futuro a nivel estudiantil, se ven obligados a emigrar a segundos países donde realmente encuentran una calidad de vida. Yo creo que todos somos cómplices o responsables de mantener, ¿no?, estas políticas que solamente hacen que seamos productores y consumidores. Y da igual que uno gane 100 euros y el otro gane 10. Tenemos todos lo mismo, nos atraviesa absolutamente la misma realidad a todos. Yo creo que nosotras como colectivo de putas, de trabajadoras sexuales, nosotras siempre hemos estado en las huelgas, da igual de donde sea, estamos junto a los colectivos de sociales parando desahucios, estamos junto a los compañeros manteros luchando contra una ordenanza cívica que se creó simplemente para una marca Barcelona, una marca clasista que recién ahora la gente se da cuenta que está expulsando, que es la gran causa de la gentrificación que sufre hoy en día aquí la ciudad. Y yo creo que bueno, que da igual lo que digan, da igual que nos quieran excluir o que crean que somos leprosas, nosotras estaremos ahí dando el caño, saldremos a la calle a hacer los piquetes, a disfrutar un poco, a reírnos de nuestro cuerpo de seguridad, a parar el tráfico y lo que haga falta. Gracias. Buenas noches a todas. Gracias por estar aquí viéndonos, escuchándonos y compartiendo nuestras luchas y nuestras experiencias y aguantando el frío. Igualmente que como Janet, yo también soy trabajadora sexual. Yo soy parte del sindicato Otras, de ese que les mete goles a las ministras. Y bueno, nosotras, igual como dice Janet, evidentemente suscribo sus palabras sobre el estigma, la vulneración de derechos que sufrimos como colectivo de trabajadoras sexuales. Ya la primera vulneración al derecho es de no tener un reconocimiento social, que eso en este sistema en el que vivimos te lo da el trabajo. Y a estas horas del febrero del 2019, hay quien discute si nuestro trabajo lo es o no lo es, y hay quien insiste que no es un trabajo, porque total, solamente es abrirse de piernas y eso no tiene ningún mérito. Y eso solamente demuestra también el clasismo, la misoginia, la putofobia que existen en esos alegatos, ¿no? El hecho de no reconocernos como trabajadoras nos deja otras dos opciones, que es ser criminales, proxenetas, traficantes o víctimas. No somos ni siquiera dignas de poder ser recibidas por el grupo parlamentario socialista, por ejemplo. No se han dignado, no sé si a ustedes se han sentado, nada, ni se mueven. Bueno, nosotras, cuando menos un mail, si total, se les pone en copia y ya está. El gobierno no ha sido capaz, a pesar de todo lo que han dicho, de que nuestro trabajo es ilegal, de que no puede ser, cómo es posible que las putas se organicen en un sindicato, monten un sindicato propio, que nos organicemos en asociaciones como si no las tuviéramos ya desde hace bastantes años, cuando menos una década muchas, y bastante más tiempo. Ahora resulta que tampoco que no les gusta la manera en que nos queremos organizar, ¿no? Entonces tiene que ser de la manera que las señoras quieran. Por supuesto, si nos organizamos en asociaciones, legalmente no tenemos ningún poder de provocar una negociación con una tercera persona. Es evidente que a nosotras nos gustaría que todo el trabajo sexual fuera autónomo, fuera cooperativo, fuera lo que fuera, pero la realidad es que no lo es. No lo es. Existen los clubes que tanto se quejan, que están los clubes, están ahí y todo el mundo ganando de las putas sin derechos. Se nos descuenta el 50% o se te hace pagar una habitación a 90 euros el día. Y trabajes o no trabajes, tienes que pagar los 90 euros al día, porque muchas veces también como migrante no tienes otro sitio donde vivir. Si no tienes papeles, no puedes alquilar nada. Y muchas veces si alquilas un piso normal, bueno, no puedes trabajar en él porque a lo mejor las personas con las que vives no ejercen el trabajo sexual, no lo aprobarían y no lo entenderías y además te sigue pesando el estigma. Por lo que muchas veces tenemos que vivir en los pisos donde se trabaja, en los clubes, en los pisos que abundan por toda la ciudad, en condiciones que son deplorables. Muchas veces se dice, no, es que las condiciones de trata, se mezcla mucho lo que es una condición de trata con unas condiciones laborales deplorables. O sea, nosotras yendo aún así a los pisos a trabajar, sabiendo que vamos a poder ganar dinero, que de otra manera no podemos, porque o no tenemos papeles, o somos personas trans, que sobre todo las mujeres trans, tenemos un 85% de paro. O sea, hay veces que ni siquiera el trabajo de camarera de piso está disponible. O sea, sería muy extraño, por ejemplo, una mujer trans trabajando de interna en una casa. Es como yo no voy a meter al maricón ese en mi casa, porque a lo mejor es cualquier cosa. O sea, a ese nivel también nos tenemos que enfrentar muchas veces esos niveles de discriminación. Y nos queda como remedio ganarnos la vida, ejercer el trabajo sexual. Muchas ante esa circunstancia de necesidad económica hemos entrado y viendo también cómo está la cosa afuera y que este trabajo nos permite subsistir medianamente, hemos decidido quedarnos. Pero sin embargo, cuando tú trabajas con una tercera persona, no te reconoce nada, tampoco... No tienes baja. Eso lo compartimos con las compañeras Kelly, las compañeras de los cuidados del hogar, de los cuidados y del hogar, que tampoco tenemos ni bajas médicas, ni pensión, ni mucho menos. Y por supuesto, porque claro, lo nuestro no es trabajo y da gracias. Entonces, ante la necesidad de poder influir un poquito más, cuando menos poder... lograr que haya una negociación, que podamos tener esta personalidad legal, jurídica y social, de cuando menos vamos a sentarnos en la mesa, vamos a negociar, porque tampoco a corto plazo, evidentemente, no aspiramos a que cierren los clubes, porque si no, nuestras compañías, ¿de qué van a trabajar también? O sea, si no se crean mejores condiciones en muchos empleos y si no se mejoran las condiciones laborales en general, y no se abren más opciones, bueno, no es lógico que pidamos cerrar los clubes. Al contrario, queremos mantener nuestras fuentes de trabajo, pero que haya derechos y que los empleadores se hagan cargo como se tienen que hacer cargo de cualquier trabajador, de cualquier trabajadora, y que es lo mismo que está reivindicando aquí las compañeras trabajadoras del hogar y las Kellys. Entonces, nuestro listón está de hecho todavía aún más bajo, porque esta falta de reconocimiento como trabajo y esta discusión del feminismo, que sí es violencia, que sí nos violan, que sí nos pagan por violar, estas campañas que tenemos día y sí día también desde el Ministerio de Igualdad o de cualquier otro desde cualquier otro orden institucional, no lo tiene ningún otro colectivo. Bueno, pues lo que también compartimos con nuestras compañeras de lucha también es el hecho de ser migrantes. También está esta falsa premisa, ¿no?, que dicen el 85%, el 90% están en tráfico. Esa cifra, evidentemente falsa, viene extrapolada de una de un estudio que se hizo precisamente aquí en Barcelona, que demostraba que efectivamente el 90% de las trabajadoras sexuales de la ciudad éramos extranjeras, pero no significa que estemos en situaciones de trata. Ese discurso también que se lanza institucionalmente, eso nos quita agencia como mujeres. Siempre está esta narrativa, ¿no?, del hombre migrante, de bueno, que viene, va a buscarse la vida, tal, y a nosotras nos agarran de nuestro sitio, que es el hogar, y nos llevan engañadas, porque estamos ejerciendo este trabajo. Entonces, no se dice de eso en otros trabajos donde también las condiciones son deplorables y son engañosas. Se habla también de los trastornos psicológicos que lleva en nosotras y que es violencia, y por ejemplo nadie dice lo que dijo la compañera Kelly de las secuelas que también tienen las compañeras. Entonces, eso no es violencia, eso está bien, ¿no? Entonces eso es decente, y eso es lo que hay que aspirar, porque también los itinerarios de salida que se nos suelen dar son los trabajos que tienen las compañeras. ¿Y qué pretenden? O sea, aumentar todavía más el volumen de mano de obra para bajar aún más el sueldo en nombre del feminismo. No me parece lógico, no es lógico en nombre de, si quieres, el bienestar de las mujeres que dices querer. Entonces, bueno, somos en este momento estamos batallando bastante con la cuestión del 8M, con esta cuestión de que hay quien no les gusta que estemos, porque no sé por qué, porque dicen que somos el lobby no sé qué, y o que somos directamente puteros, entonces que no hay quien no quiere que participemos. Sin embargo, como el movimiento feminista es tan diverso y no es monolítico, pues nosotras entramos, tenemos el apoyo de muchas compañeras también, colectivos migrantes, colectivos racializados, el transfeminismo entero. Entonces nosotras no vamos a pedir permiso, vamos a pedir paso. Pues está.